Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos, amigos, los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, en esta sección tan gustada por todos ustedes que se llama Siglo XX. Les recuerdo, estamos aquí en la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac, en el 1670 de AM y www.anahuac.mx/radio. También puede bajar todos nuestros podcasts y seguir escuchando nuestros programas para quien se ha perdido esta sección, estas secciones en las que hablamos aquí con Anet, esta gran chica de unos ojos preciosos azules. Estuvimos platicando sobre qué buscan los jóvenes para poder vivir, estos recién casados o quienes se van a casar, una orientación hacia ellos, una orientación a los padres que van a casar hijos y, ¿por qué no?, parejas que tienen hijos de 8, 10, 12 años, para que se den una idea de lo que están buscando ahorita la gente. No olviden bajar nuestros podcasts de www.radio.elitespacios.mx, se los repito, www.radio.elitespacios.mx. Así es. Y en esta sección de Siglo XX vamos a hablar, hay tantos acontecimientos, celebraciones, natalicios, fallecimientos, un día como hoy, 18 de febrero. Pues hay tantas cosas de las que podíamos hablar, que se me ocurrió mencionar muchas cosas, hablar brevemente de algunas, y realmente es algo increíble. Un día como hoy, 18 de febrero, en el mundo, durante el siglo XX. Primero que todo, el día de hoy, 18 de febrero, es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, mejor conocido como el autismo. Un día, obviamente, se le llama el síndrome de Asperger, porque Asperger fue quien empezó a tratar, empezó a reconocer este síndrome, y pues a él le dieron el honor de tenerlo como su nombre, ¿no? Mejor conocido como el autismo. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero acontecimientos históricos increíbles. Ahí les van algunas cosas que a lo mejor ustedes ni siquiera se las pueden imaginar de lo que sucedió hoy en el mundo, un día como hoy, durante este siglo XX. Primero que todo, bueno, ahí les va, les voy a dar por fechas, por años mejor dicho. 1929, Trotsky, así es, este controvertido personaje ruso, Trotsky, solicita asilo político en Francia y Alemania, a ver quién de los dos países le puede dar permiso, ya que él se escapó de Rusia hacia Turquía. Y justamente un día como hoy termina su estancia en Turquía, quien Turquía le dio un permiso especial y dice: me tengo que salir de aquí. ¿A dónde me voy? ¿Francia o Alemania? Solicita permiso en ambos países. Increíblemente, Trotsky llega a México unos cuantos días, semanas, meses después, y quien obviamente fuera asesinado aquí en México. Les recomiendo muchísimo estudiar un poquito sobre Trotsky, quien es realmente un personaje, todo un personaje en parte de la historia rusa, la Revolución Rusa, todo este tipo de situación. 1953, en Estados Unidos se estrena la primera película en tres dimensiones. La película se llamó Wanna Devil. ¿Qué opinas? ¿Te puedes imaginar, Annette, que en 1953, estamos hablando de hace 60 años, ¿ok? 60 años, 63 años, se transmitió la primera película en 3D. Obviamente era blanco y negro, o no sé si ya estaban saliendo las de color. Creo que para 53 ya estaban las primeras películas de color. ¿Quién nos recuerda los famosos estos lentes de 3D que eran de cartón? Una mica roja, una mica azul, para poder sacar y poder ver en tercera dimensión las películas. Ahorita, bueno, pues estos lentes ya se han sido muy sofisticados, muy todas las cosas. ¿Tú te pudiste imaginar alguna vez que las películas en tercera dimensión ya estuvieran cumpliendo el día de hoy 63 años? No, pues está muy bueno. Ustedes que van y pagan dinerales en todas estas salas para ver las películas 3D, un día como hoy, en 1953, se transmite la primer película en tres dimensiones, 3D. Hoy cumple 63 años esta situación. Pero ese mismo día, fíjense, en 1953, no nada más fue ese gran acontecimiento de la película de 3D, sino para muchos los que vivieron todas esas épocas y algunos de nuestros radioescuchas que tienen o ya pasan de los 63 años o que realmente tienen 50, tienen 40, esta gran serie de televisión I Love Lucy, Yo Amo a Lucy, quien realmente Lucille Ball y Desi Arnaz eran los grandes protagonistas, y se firma el gran contrato millonario de la época. Hace 63 años firman un contrato por $8 millones para seguir con esta serie de televisión I Love Lucy. Imagínate, hace 63 años estos dos personajes se comprometen a seguir con esta serie de televisión por 2 o 3 años más, por $8 millones hace 63 años. Calculando que una casa en Beverly Hills costaba la gran suma de $400,000, $300,000. No llegaba a ninguna casa a costar más de $500,000. Estas enormes casas de 12,000, 15,000, 20,000 metros cuadrados de terreno no llegaban a ser más grandes y no llegaban a costar más de $500,000. Y ellos firman el primer contrato multimillonario de $8 millones. ¿Qué te parece? Hoy es mucho dinero. Imagínate hace 63 años. Sí, no, sí era mucho, mucho, mucho. O sea, increíble, ¿no? 2 años después, 1955, el sitio de pruebas de Nevada en los Estados Unidos detona la bomba atómica WASP, llamada así, con el nombre, bueno, en español, avispa, de 1.2 kilotones. La primera de las 14 operaciones de este tipo de pruebas en 1955, de estas grandes pruebas que hizo Estados Unidos, ya había detonado 50 bombas antes, atómicas, y esta fue la número 51-52, pero fue la bomba más grande que había detonado en las pruebas, de 1.2 kilotones, algo totalmente increíble. Tuvieron que desplegar, bueno, recordemos que Estados Unidos, la primera bomba nuclear atómica que detonó haciendo pruebas fue en 1945, y las últimas pruebas nucleares antes de que ellos mismos dijeran, bueno, vamos a hacer el desarme nuclear en 1992, detonaron más de 1,000 bombas atómicas alrededor de diferentes lugares para hacer sus pruebas nucleares. Esta explosión, quiero recordarles que movilizó a más de 20,000 soldados de los ejércitos, del ejército de los Estados Unidos, porque el hongo que alcanzó esta detonación de esta bomba de 1.2 kilotones alcanzó más de 1 kilómetro de diámetro alrededor de su epicentro. Imagínate. O sea, perdón, estoy equivocado. Del centro alcanzó un kilómetro a la redonda. O sea que del centro eran 2 kilómetros de diámetro lo que alcanzó este hongo atómico. Y por eso Estados Unidos tuvo que desplegar más de 20,000 soldados alrededor de Nevada para que la gente no se acercara a este hongo, a esta prueba nuclear. Recordemos todos estos activistas de paz y todos que no querían que se detonara. Pero pues así es. Años después, muchos años después, un día como hoy, en 1972, California fue el primer estado que invalida la pena de muerte y conmuta las sentencias de todos los condenados a muertes por cadena perpetua. Antes de 1972, en casi todos los estados de Estados Unidos existía la pena de muerte, y pues California se impone para ser el primer estado en abolir la pena de muerte y pasarla a que fuera cadena perpetua. Algo que hasta la fecha muchos estados todavía conservan, como el estado de Texas, el cual, bueno, pues se compromete a que si le extraditan al Chapo no le tienen que dar pena de muerte, precisamente porque México está en contra de la pena de muerte, y es lo que está diciendo, ¿no? Pero ¿cuántos mexicanos no han sido pues realmente asesinados con esta pena de muerte ahí en Texas, por inyección letal, por lo que viene siendo la silla eléctrica, o por algunas otras pues situaciones que ellos han tenido? En 1974, en el Reino Unido, la banda Kiss lanza su primer álbum. Y por cierto, mando un gran saludo a mi gran amigo DJ Joe, quien tiene su programa todos los sábados de 8 a 9 de la noche, el programa este de música mezclada de los 70s, de los 80s, quien seguramente va a hablar de Kiss, quien seguramente va a hacer muchas cosas en estos días, y quien, por cierto, seguramente escuchó su gran programa de música romántica, toda esta música, el pasado 14 de febrero. Les recuerdo, amigos, escuchen este programa todos los sábados de 8 a 9 de la noche con DJ Joe, 70s and 80s The Mix. Les va a encantar. La edad que tengan los va a tener prendidos y muy movidos. Algo que los va a dejar totalmente atónitos a todos ustedes. A ver, Anet, nunca te lo vas a imaginar. 1979, 18 de febrero. El desierto de Sahara se viste de blanco. El desierto de Sahara nevó el 18 de febrero de 1979. Nevó en el desierto de Sahara. Te puedes imaginar que un desierto que normalmente alcanza los 40, 45, 47 grados centígrados, creo que su máxima histórica es de 54, 50 y tantos grados centígrados, haya nevado. Oh, pues ya está muy cañón. Imagínense, ahorita nos quejamos de todo este cambio de clima, todos estos cambios. Pues sí, amigos, en 1979 nevó en el desierto de Sahara. En 1983 en Venezuela se produce el famoso Viernes Negro, la gran devaluación que empieza a movilizar a todo Venezuela con un 260% de devaluación. Increíble. Nos queda muy poquito tiempo, así que voy a seguir mencionando, pues ahora, natalicios. ¿Quién se imagina quién nació un 18 de febrero en un día como hoy? Pues en 1933, Yoko Ono, esta cantautora, artista japonesa, quien se casó con John Lennon, quien, pues recordemos que fue asesinado y que nada más el día de su asesinato, ella heredó 380 millones de dólares que le dejó John Lennon. Otro de los que nació este día, un día como hoy, en 1934, fue Paco Rabanne, este diseñador de modas español, quien no nada más diseñó todo lo que viene siendo parte de la moda, sino fue de los primeros diseñadores que lanzó los perfumes Paco Rabanne, y que a raíz de esa iniciativa muchos otros pues realmente empezaron a sacar todo este tipo de perfumes. En 1943, Jean-Claude Dreyfus, este actor francés, quien hasta la fecha muchos ven sus películas. Sybil Shepherd en 1950, esta gran actriz estadounidense. Y este gran actor estadounidense también en 1954, John Travolta. Sus películas han dado la vuelta al mundo por decenas, centenas de veces. Todas estas películas que ha hecho, Saturday Night Fever, Grease y muchas otras películas que ha hecho. Él nació un día como hoy, en 1954. Y antes de cerrar este programa, pues vamos a hablar de tres fallecimientos. Uno, en 1564, sé que no es del siglo XX, pero fue Miguel Ángel, este gran pintor, escultor, arquitecto italiano, quien nació en 1475 y falleció un día como hoy, en 1564. Y en 1907, José Peón y Contreras, este gran poeta mexicano, nacido en 1843, este gran poeta mexicano, quien, por ejemplo, tiene bustos, tiene nombres de calles en muchas otras partes, el Eje 3 Sur, en una gran parte por todo lo que viene siendo desde Tlalpan hasta, creo que hasta el Centro Médico, lleva su nombre esta calle José Peón y Contreras, este gran poeta mexicano. Y por último, en 1973, ¿quién no se acuerda de este gran gánster norteamericano, quien nació en 1891, falleció en 1973, Frank Costello? Y pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Siglo XX, Elite Espacios, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.